cosa se pone buena. Vengo en la fila y mujeres solteras. Entro en la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo ya me pinta mi mesa. Que ponga la música que activa la gente. Sentir de mí la presión. Y al DJ que ponga la música que activa la gente.